Gusto verlos en el culto en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente al libro de Judas. Para los que llegaron un poco tarde, permíteme volver a anunciar que esta madrugada hermano Manuel Viera pasó a la presencia del Señor. Entonces esperamos que estén orando por su familia, sus hijos. Yo tuve la dicha de verlo el sábado antepasado y nos regocijamos en las bendiciones del Señor con él, pero él es el que está regocijándose en las bendiciones de presencia del Señor en esta mañana. Entonces vamos a estar anunciando en su tiempo en la hora de sepelio y todo para que los que puedan acompañar a su familia. Les invito una vez más a ponerse en pie solamente para la lectura, una lectura corta. Libro de San Judas, capítulo único. Vamos a ver desde el versículo 14 hasta el versículo 19. Ustedes pueden seguir la lectura con su vista y permite que el Señor, por su Espíritu Santo, le haga llegar a su corazón. Dice así la palabra del Señor: de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a la persona para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Padre, gracias por esta y todas las porciones de tu palabra, porque no son vida, no son aliento y no son de ayudarnos, Padre, a pensar en que realmente en estos momentos estamos viviendo los últimos días. Padre, te pido que tu Espíritu nos ayude a entender y captar, y no solamente esto, Señor, sino que al final del mensaje cada uno podamos hacer las aplicaciones necesarias, los cambios necesarios en nuestras vidas. Padre, te pido que tú nos des fuerzas, que tú nos alientes, que tú nos ayudes, Señor, a alejarnos de aquellos que quisieran dividir o causar divisiones aún en nuestra misma iglesia. Y Padre, una vez más te pido por la familia Viera en esta mañana, que tú les des tranquilidad y paz en su corazón, sabiendo que su esposo, su padre, su abuelo, que él está ya en tu presencia. Y Padre, es un aliento para nosotros. Él nos adelantó, tú lo llevaste, pero Padre, tenemos la plena seguridad porque una y otra vez hemos escuchado su testimonio hablado. Y te pido tu bendición sobre toda la familia, sobre nuestra familia como iglesia. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? De modo de introducción, quisiera pedirle que busquen en sus Biblias al libro de Ezequiel, capítulo 3. Solamente de modo de introducción, Ezequiel, capítulo 3. Quisiera leer en esta mañana desde el versículo 17 al versículo 21. Ezequiel capítulo 3, desde el versículo 17 al versículo 21. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En tu pecado morirá, y sus justicias que han hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Fue una advertencia que el Señor dio a su pueblo hace miles de años. Y en esta mañana vemos algo parecido. Como ustedes pueden ver, el título del mensaje, Juicio y Condenación de los Impíos y una exhortación para los santos. No hay duda alguna de que nosotros vivimos en lo que muchos llaman los últimos días. Inclusive la Biblia habla de los postreros días. Cuando yo era joven en la fe, cuando yo recién había aceptado a Cristo como mi Salvador, a los 13 años de edad casi, me acuerdo haber escuchado mensajes, hermano, que la verdad me asustaron. La verdad me hicieron pensar mucho en mi condición espiritual. Mensajes que me preparaban, en un sentido de la palabra, para ese día. Y esta mañana, Dios nos está advirtiendo, Dios está amonestando acerca de estos mismos días de los cuales los profetas hablaron, de los cuales los evangelistas hablaron, de los cuales Jesucristo mismo habló, hablando de estos días en que vivimos nosotros. Yo no sé, la verdad, hermanos, últimamente, yo no sé en los últimos años cuántas veces en mi oración, cuántas veces pensando yo, y me imagino que ustedes también pensando, pero Señor, si la maldad es como es hoy en día, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuántos de ustedes han hecho esta pregunta? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el mundo siga pasando lo que está pasando? Pero cada cosa que pasa, hermanos, especialmente en nuestros días, son evidencia de que la palabra de Dios es verdad. Es verdadera. Ahora los escépticos, los incrédulos vienen y nos dicen hoy en día, pero ¿dónde está su llegada? ¿Cuándo viene el Señor? No sabemos esto, hermanos, pero sabemos que Él viene. Amén. La verdad, ojalá fuera hoy. Amén. A veces decimos esto pensando, pero hermanos, de verdad, ojalá pudiera venir hoy día. Ojalá viniera hoy, pensándolo ahorita, ojalá venga. Yo no sé cuántas veces te levantas, cuántas veces te levantas en la mañana orando, pensando, preguntando, Señor, ¿hoy será ese día? Y Señor, si hoy ha de ser ese día de su venida, ¿estoy preparado yo para que venga? Ahora, los creyentes lo vemos de otro punto de vista, sí. Y muchas veces, hermanos, pensamos y meditamos en el hecho de que si Cristo viene, yo estoy bien porque yo soy salvo. Amén, gracias al Señor. Pero acuérdense, por favor, que aún después, en el rapto de la iglesia, nosotros seremos llevados al tribunal de Cristo para ser juzgados como qué, como cristianos. Los incrédulos se quedarán acá. Pero hay un juicio y hay una condenación para todos los impíos. Es interesante que nosotros vemos la palabra impiedad, impíos, impíamente. Estaba estudiando esta palabra un poco y muchos comentaristas, muchos autores, muchas personas creen que para definir bien la palabra impiedad, la impiedad es el pecado en extremo. ¿Están conmigo? el pecado en extremo. Y por lo tanto, Cristo, aquí hablando por medio del Espíritu Santo, hablando por medio de Judas, nos da este pasaje para que podamos meditar, pensar y prepararnos, si fuera necesario, para la venida del Señor. La proposición del mensaje, siendo que la impiedad, el pecado, es un estilo de vida que odia Dios, debería ser, y que está en contra de la palabra de Dios, el que se cree cristiano debería evaluar constantemente su estilo de vida para no caer en el mismo juicio y condenación pronunciados en esta porción del libro de Judas. Aquí en la proposición mencionamos el estilo de vida. Hermanos, una de las cosas que da mucha preocupación hoy en día, y no lo he visto solamente aquí, sino también en Venezuela, en el Perú, en los Estados Unidos, en todos los lugares donde hemos vivido. Pero hoy una de las evidencias de que el Señor viene pronto es que hasta los cristianos tienen la tendencia de adoptar un estilo de vida que no agrada al Señor. Amén. Un estilo de vida. Y el hecho es, hermano, que hoy en día las personas, ni los cristianos quieren verse tan diferentes que los demás. Hasta tal punto que hemos permitido que los del mundo, ellos son los que determinan nuestro estilo de vida. Son ellos los que determinan hasta el tipo de ropa que usamos. A veces permitimos que el mundo determina, escuchen esto, no estoy criticando, determina hasta el estilo de nuestro peinado. ¿Sí o no? Hermanos, yo he visto peinados últimamente que me dan miedo. La verdad, no sé de dónde sale. No me compete a mí criticar, pero yo, bueno, no, prefiero no meterme ahí. Pero ahora, esto lo puedo esperar. Eso se puede esperar de una persona que no conoce a Cristo. Pero permitir que el mundo determine todo de mi vida, me parece que algo anda mal. Que deberíamos reevaluar nuestra vida para ver si estamos o no en el Señor. Porque, hermanos, las cosas que creemos afectan todo lo que somos. Inciso 1. El juicio de los impíos. El juicio de los impíos. Versículos 14 y 15 dicen nuevamente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Permíteme hacer una pequeña aclaración aquí. Cuando comencé a estudiar este pasaje, la Biblia menciona aquí en el versículo 14 a Enoc. Yo no sé cuántos de ustedes saben algo de Enoc, como dice aquí, el séptimo desde Adán. Enoc no murió una muerte física. ¿Cuántos de ustedes saben esto? Él fue trasladado, él fue llevado por su manera de vivir, por su testimonio, la manera que él decidió apartarse para las cosas del Señor, etcétera, etcétera. Pero un día caminando por ahí, se fue. ¿A cuánto a usted le gustaría ir de la misma manera? Irse nomás. ¿Sabe qué, hermano? Cuando venga el Señor en el rapto, vamos a irnos así nomás. Porque no, que es un tipo de la iglesia en el rapto de la iglesia. Pero cuando me puse a estudiar lo que dice aquí, el he aquí vino el Señor en, con sus santas decenas de millares. Comencé a investigar, Yo no sé cuántos de ustedes también. Pero hay una, algo interesante aquí. En la Biblia, Enoch no dijo eso. En el tiempo de Judas, y también en los tiempos de los escritores del Nuevo Testamento particularmente, existían libros que alguna vez pensaban que eran inspirados. Entre ellos, el primer libro de Enoch. ¿Están conmigo? Eran obras literarias y no fueron incluidos en el canon de la Escritura porque no había evidencia suficiente para incluirlos ahí. Pero es una citación de una de las obras que escribió Enoch. No es que es antibíblico, hermanos. El mismo hecho de que Dios permite que fuera usado aquí muestra que esta parte de la palabra también es inspirada por Dios. No se lo digo para confundirlo, pero es muy posible que del libro de Primera de Enoch, que no se encuentra en nuestra Biblia, que Judas había escuchado o leído las palabras, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Y tal vez Judas, qué sé yo, tal vez Judas lo consideraba como una obra inspirada por Dios. Pero como fuera el caso, lo tenemos aquí escrito en la palabra de Dios, porque él está anunciando algo que todos deberíamos saber, que el Cristo cuando viene, viene para juzgar. Hoy en día, la gente no quiere hablar de juicio, la gente no quiere hablar de diferencias en doctrina, la gente no quiere hablar de diferencias en estilo de vida. La gente hoy en día, lo único que les interesa, ¿qué es? Que nos amemos los unos a los otros. Eso es bueno. Inclusive el Señor nos manda a amarnos los unos a los otros, hermanos. Pero no podemos amarnos de verdad sin advertirnos los unos a los otros acerca del juicio venidero. Está anunciado una y otra. Hay cosas en la Biblia. Ustedes se acuerdan del gran diluvio en el tiempo de Noé. Fue un juicio de parte de Dios. La impiedad había llegado a tal extremo que Dios no pudo ver ni la pintura del pecado. Entonces arrasó con todo, dejando vivos solamente 8 personas. Y literalmente casi Dios comenzó, ¿qué? De nuevo. Pero como ustedes, como los que hemos, aunque sea leído la palabra de Dios, sabemos que cuando comenzó de nuevo, otra cosa comenzó de nuevo también, ¿qué fue? El pecado. Entonces, inciso A, Cristo viene para juzgar. Hay varios pasajes aquí, vamos a tratar de ver algunos de ellos, no hay tiempo quizás para verlo, pero lo puse en el mensaje para que puedan ustedes verlos posteriormente en su casa. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Quiero leer desde el versículo 11. Más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Veamos también 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos pasajes que hablan de la venida y en estos pasajes se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. En la primera venida, Cristo viene para recogernos. Inclusive, ni siquiera viene a la tierra. Viene hasta el aire para recibirnos a nosotros. Pero en su segunda venida, anunciada, profetizada y predicada en el libro de Apocalipsis, Cristo viene con el único propósito de juzgar. ¿Pero a quiénes? ¿Juzgar a cada nación? ¿Cada tribu? ¿Cada individuo que no reciba a Cristo como su Salvador? Ese es el juicio que nosotros, que la Biblia habla, el juicio del gran ¿qué? Trono blanco. Y para los que tal vez tengan un poco de duda, permíteme ayudarles en esta mañana. Si usted conoce a Cristo como su Salvador, si usted tiene la plena seguridad de que eres hijo de Dios, no se preocupe por este juicio. Este juicio no es para nosotros. Ese juicio ni siquiera es para determinar quienes van al infierno y quienes no. Este juicio es para sentenciar y llevar a cabo esta última sentencia de muertes en Cristo. Entonces, hermano Gary, usted dice que no es para determinar. Si uno aparece o no como juzgado en este juicio, eso se determina hoy en esta vida. ¿Cómo, hermano? Simplemente aceptando a Cristo como su Salvador. Si usted acepta a Cristo, y perdona la redundancia, pero yo creo que es importante, usted no tiene que preocuparse en ser lanzado al lago de fuego. Usted no tiene que preocuparse en irse al infierno, porque esos son lugares preparados para todas aquellas personas que no conocen a Cristo como su Salvador. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Versículos del 13 al 15 dicen: está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿A quién se referíamos? A Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del fruto de su furor y de la ira del Dios poderoso. Capítulo 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, no hay duda, hermanos, de que Cristo viene para juzgar. Pero por el mismo hecho que no vemos esto hoy en día, que no lo experimentamos, no lo tocamos, entonces tenemos la tendencia de pasarlo por alto pensando, bueno, esto será el futuro. Pero es el deber mío, es el deber de cada uno que predica la palabra de Dios, advertir. Como atalayas, como dice Ezequiel. Para que usted no vaya a ese lugar. La Biblia dice que el que va a ese lugar, habiendo sido advertido, ¿qué? Va a tener que pagar las consecuencias. Pero hermanos, es muy importante que entendamos esto del juicio, como volviendo a nuestro texto, al libro de Judas. Cuando Enoc dijo en ese libro escrito por él, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Cuando estaba leyendo ahí en Apocalipsis, es muy interesante para mí, cuando dijo que seguirán muchos en sus ropas, ¿qué? Blancas. ¿Tienen ustedes alguna idea quiénes le van a acompañar? Nosotros, hermanos. ¿Amén? No, hermano, yo no tengo ninguna ropa blanca. No se preocupe, hermano. El Señor nos vestirá. Y vamos a ver, pero es muy interesante para mí. Algunos dicen, pero hermano, a mí no me gusta la guerra, a mí no me gusta derramar sangre. Pero la Biblia dice que Cristo es el que viene con su espada en su boca. Herirá con la palabra de su boca. La Biblia dice una y otra vez que la palabra de Dios es como una ¿qué? Una espada. La espada puede ser ofensiva como puede ser defensiva también. Pero no importa eso. Lo importante es que vendrá Él para juzgar, para poner tal como Él había mencionado. Otra vez, no nos gusta la verdad, hermano, la verdad, no nos gusta pensar y algunos que dicen hoy en día, pero eso no sé yo, a mí me cuesta mucho creer esto. ¿Cómo puede un Dios de amor hacer esto? Pero hermano, no es que Dios no les está dando chance para ser salvo. Esas personas habrán tenido muchas oportunidades quizás para conocer a Cristo, pero lo rechazaron una y otra vez. Hasta el tiempo cuando Dios dirá, hasta aquí no más. Ya no hay más tiempo. El reloj se ha parado, ya es hora de hacer juicio, de retribuir a los impíos. Inciso B, Él viene para juzgar a todos aquellos que se pusieron en contra de Él. Todos los impíos, o sea que los inconversos. Y permíteme mover esa palabra, me parece que no sé si estamos entendiéndolo bien. No es simplemente ser pecadores. Pero al menos hay muchos hoy en día que están pecando de sobremanera. No estamos hablando, la Biblia tal vez no está refiriéndose aquí a los que digan una mentirita. Están hablando de las personas que están obsesionados con hacer cosas malas. Abusar de los niños. Una de las cosas peores que se puede pensar hoy en día. Matar, solamente para verlos matar. Estaba leyendo la historia de un asesino en serie. Y uno de los detectives que le estaba cuestionando, le preguntó, ya confesó todo, confesó haber matado a varias personas. Pero el detective le preguntó, ¿pero por qué lo mataste? ¿Y por qué los mataron? ¿Los mataste? ¿Saben lo que dijo? Solamente para verlos morir, nada más. ¿Pero tenía algo en contra de ellos? No. Ni siquiera lo conocía. Pero primero era una experiencia muy bonita para mí. Me dio gusto verlo agonizar y morir. Pero hermanos, hasta este punto ha llegado la maldad, la impiedad de los hombres hoy en día. Y algunos de ellos siquiera han sido arrestados todavía. Que no piensen ellos. Pueden que se escapen de la justicia humana, pero nunca se escaparán de la justicia divina, hermanos. Específicamente, dos asuntos serán juzgados. Es uno, las obras impías de los impíos. ¿No les llamó la atención cuando leyó este versículo cuántas veces se mencionó la palabra impío, impíamente, impiedad, etcétera, etcétera, etcétera? Es que Dios está queriendo enfatizar. Él pudo haber dicho los pecados de sus obras impías, etcétera, pudo haber cambiado. Pero Él insistía, el Espíritu Santo insistía en decirle a Judas, escriba, tal como está escrito, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Léanlo conmigo, versículo 15. Para hacer juicio contra todos, dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿No le parece que Dios está tratando de enfatizar algo aquí? La impiedad que nos rodea a todos nosotros. Y a veces, hermanos, nosotros nos frustramos y nos preguntamos, y un poco más preguntamos al Señor, pero Señor, otra vez, como dije antes, ¿hasta cuándo, Señor? Pero ¿cuáles son las dos cosas? Las obras. Vayan conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5. No es un pasaje nuevo, un pasaje conocido, estoy seguro. Quiero que tomen un momentito para pensar en lo que la Biblia dice aquí. Nos menciona varios pecados. Comenzando en el versículo 19 de Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Y comienza a enumerarlos, a mencionarlos por nombre. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una palabra al final de ese versículo que enfatiza lo que Dios quiere decir. Dice, los que ¿qué? Practican. Ahora, si fuéramos honestos en esta mañana, ojalá pudiéramos ser honestos, tendríamos que admitir nosotros, inclusive como cristianos, cometido alguna de esas faltas. Pero Él está hablando de los que practican continuamente estas faltas o estos pecados, esta impiedad. Y dice al final otra vez, los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Y, hermanos, ¿ustedes pueden imaginarse haber recibido a Cristo como su Salvador? Pensar en ir a la gloria, pensar pasar la eternidad con Cristo, con otros hermanos y, bueno, millones, millones de personas que ni siquiera conocemos todavía, de todas las naciones, las tribus de la tierra, solamente para encontrarse ahí la misma maldad que hay aquí en la tierra. Insólito. Esto no va a pasar por si acaso. Amén. Pero Él está hablando para que ellos no piensen que de alguna que otra forma pueden escaparse del juicio de Dios. Sus obras. Mire lo que dice en número 2. Las palabras de los impíos. Las palabras de los impíos. Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Versículo 29, dice, no está en las notas, pero pueden apuntarlo ahí al lado. Dice, hablando con nosotros ahora, hijos de Dios, ninguna palabra, ¿qué? Corrompida, mala, impía, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Una vez estuve visitando la casa de mi mamá, mi papá había fallecido ya, y mi mamá, antes de ser creyente, tenía una pequeña tendencia, no mucho, pero me acuerdo que a veces usaba palabras malas. Trataba de refrenar su lengua, pero le costaba mucho. Mi mamá ya era creyente para eso que le digo. Estuve en la casa y algo sucedió y momentáneamente perdió la cordura y le salió una palabrota. Yo dije, mamá, ¿qué dijiste? Perdóname, me dijo. Hermanos, uso esta ilustración para decir que está dentro de todos nosotros eso. ¿Sí o no? Está ahí. Pero el hecho de que está ahí no hay que dar lugar, porque este mismo pasaje habla de cosas que dan lugar al diablo para que obre en nuestra vida. Pero está hablando aquí de las palabras, especialmente las palabras habladas en contra del Señor Jesucristo. Permíteme, hermanos, en esta mañana animarles en un sentido de la palabra. ¿Cuántos de ustedes tienen que trabajar con gente incrédula en su empleo? Muchos de ustedes, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes escuchan blasfemias que salen de la boca de ellos a veces? Por supuesto, Dios le va a tener que dar un poco de coraje, un poco de valor, pero la próxima vez que digan, que tomen el nombre del Señor en vano, pide, ¿sabe qué? Me gustaría pedirle que no haga eso porque está hablando mal en contra de mi Dios. ¿No les va a gustar? Pero yo estoy seguro que la próxima vez van a pensarlo dos veces antes de que esas palabras salen. Hermano, otra vez, vivimos en un mundo donde escuchamos esto todo el tiempo. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. ¿Cómo no se nos va el tiempo rápido, no es cierto? Apocalipsis 13. Hablando de una de las bestias de Apocalipsis. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y que blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. No tenemos tiempo para buscar, pero sabemos que Santiago en su capítulo 3 habla del uso de la ¿qué? De la lengua. Pero otra vez, un libro escrito para nosotros que somos cristianos, advirtiéndonos, hermanos, de nuestro mal hablar. Los muchachos de teología en estos días están memorizando el capítulo 3, capítulo 4 de Santiago. El otro día me tocó entrar con ellos para escucharles. Cada uno tiene que pararse delante de un profesor y repetir de memoria todo un capítulo. Y vaya, vaya, vaya, qué difícil para ellos. Para mí no, porque yo tenía la copia en mi mano. Pero otra vez fui recordado de que de una sola abertura sale lo bueno, sale lo malo. Y el Señor, ¿se acuerdan lo que dijo? No puede ser así. Pero esos señores serán juzgados porque por sus obras y por sus palabras blasfemaban el nombre del Señor. Hermanos, el Señor toma muy en serio los comentarios que salen de la boca de los impíos. Y cuanto más las palabras que salen de la boca nuestra. Hermanos, ¿sabe que a veces cuando estamos con otro grupo de personas que no sea la iglesia, cuando estamos a veces en el trabajo? Yo también durante varios años trabajaba en la calle cuando estudiaba. Tenía que trabajar con gente impía. Y me daba pena las cosas que hablaban. Pero a veces es tanto que nosotros decimos, bueno, me conformo. Para no mostrarle que yo soy tan diferente, yo también voy a hablar palabras malas. Pero sabiendo que eso no agrada al Señor. Más bien, yo creo que debemos de tomar nuestros trabajos, nuestras carreras, para ser una luz en medio de las tinieblas, para ser sal en la tierra, para poder llevarlos a los pies de Cristo, para que no caigamos bajo la condenación del Señor. Hermanos, sí es cierto que nosotros no seremos juzgados como ellos, pero de todas maneras nosotros tendremos que rendir cuenta por cada palabra, cada obra que sale de nosotros, que no agrada al Señor. Versículo 16, otra vez volviendo a nuestro texto. Estos son, y comienza a dar algunas características. Anteriormente en el libro, cuando el hermano Mateo predicó sobre el pasaje antes que este, él hablaba también. Pero el Señor aquí, tal vez queriendo enfatizar o reenfatizar la condición de ellos. Y cuando dice aquí, estos son murmuradores, está refiriéndose a los mismos que él mencionó en la primera parte del capítulo. Y comienza a darnos algunas descripciones, características de los impíos, otras características de los impíos. Sisua dice, ¿son qué? Murmuradores. Romanos capítulo 1, versículo 30. Bueno, toda la última parte de Romanos capítulo 1 está hablando de aquellos que cambiaron la gloria de Dios en cosas corruptibles. Pero dice aquí en el versículo 29, versículo 30, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Qué dice el versículo 30? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes. Y así continúa la lista. Pero menciona aquí murmuradores. ¿Qué descripción más acertada de ellos? Muchas veces murmuran de cosas que no conocen. El Señor nos está advirtiendo para que nosotros no caigamos, para que nosotros no participemos de lo mismo que ellos. ¿Saben qué, hermanos? Ese evento que pasó el 4 de octubre con nuestro pastor y su esposa ha dado lugar a muchas ¿qué? Murmuraciones. Lamentablemente, muchas suposiciones. Y otra vez, el Señor, esta carta se escribió para advertirnos a nosotros. Murmurando de cosas que no sabemos, especulando sobre cosas que tampoco conocemos o sabemos. Y la verdad, hermanos, hasta a mí me duele todavía aún pensar en lo que pasó con nuestro amado pastor y su esposo. Pero esta iglesia es del Señor. Y Dios nos va a dar. Si todos nosotros nos pusiéramos a orar en vez de murmurar, el Señor obrará en el corazón de cada uno para saber la voluntad de Dios. El otro día algún hermano me dijo, hermano Gary, ¿se perfila el nombre de alguien todavía? No, que yo sepa no. Yo no sé qué estarán hablando los diáconos, pero aún yo no creo que ni ellos tampoco tienen un nombre a la vista. Y no para desanimarles, hermano, por favor, no malinterprete, pero yo he conocido iglesias que han pasado 4 o 5 años sin pastor, buscando. Esperamos no tener que esperar tanto tiempo. Pero eso no depende única y solamente de nosotros, depende de Dios. Pero qué oportunidad para en vez de estar murmurando, podemos estar animándonos los unos a los otros, orando por los diáconos. Inciso B, querellosos. ¿Suena familiar, hermanos? ¿Suena familiar? quejándose de todo. Aquí en la pantalla, no sé si lo incluí, número uno, no me acuerdo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Israel en el desierto? ¿Qué es lo primero que hicieron después de pasar el mar? No, aún antes de pasar el mar Rojo, ¿se acuerdan lo que pasó? O sea, ¿por qué nos has traído aquí? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para que nos muramos aquí, aún antes de salir del país? Dios abrió el mar Rojo, lo mostró un tremendo milagro. Pasando al otro lado, otra vez comenzaron. Israel quejándose de la falta de agua, quejándose de la falta de comida, quejándose del liderazgo de Moisés. Continuamente quejándose. La Biblia dice que hemos de imitar lo bueno y desechar lo malo. No sé, hermanos, si es cierto o no, pero yo he conocido personas que me han hecho pensar que nacieron para quejarse. Se quejan de todo. Se cuenta de un señor que era muy, muy difícil. Siempre desayunaba en el mismo restaurante. Era un hombre viudo. Pero nadie, ninguna de las chicas quería atenderle cuando entraba. Nadie. Entonces entró una chica nueva trabajando ahí. Y entró el señor y toda la demás. Tú le vas a atender. Tú vas a atenderlo. Bueno, fácil. Y dice, señor, buenos días, ¿en qué puedo servirle? Quiero una taza de café y quiero dos huevos. Más fácil no puede ser. Entonces dijo, ¿cómo quiere su huevo? Quiero uno frito y el otro revuelto. ¿Qué problema con esto? Entonces, animada, ella buscó la comida, se lo llevó a la mesa. Y dice, no, sí, no quiero, no quería así. ¿Y ahora qué pasa? Yo quería ese revuelto y ese frito. ¿Cuántos de ustedes conocen personas así? Pero hermanos, aún en nuestra vida cristiana, si no nos cuidamos, nos encontramos, ¿qué? Quejándonos de todo. Pero para que no seamos como ellos, encomendamos todo al Señor. Hermanos, cosas que si no entendemos, los encomendamos al Señor. Tengo que seguir. Inciso C, las razones por las que merecen el juicio de Dios. Se merecen el juicio de Dios. Inciso 1. Andan según sus propios deseos. Altivo de corazón, altivo de ojos, enaltecido de corazón. Falta de humildad, jactanciosos. Siempre queriendo lo suyo propio. Cada que me encuentro con un cristiano supuestamente maduro así, yo pienso en esos niños recién nacidos, 2, 3 años de edad. ¿Qué es lo que quieren ellos? Lo suyo, siempre. No importa si vienen de familias cristianas o no. Usted mete dos niños en un cuarto con un solo juguete. No importa de quién sea el juguete, de quién va a ser. Del que lo agarra primero. Esa es la actitud de niños. Y niños en Cristo también. Si todo, su boca habla cosas infladas. Son mentirosos. Son chismosos. Es interesante para mí que muy poco, la verdad, hermano, muy poco antes escuchaba yo particularmente de chismosos fuera de la iglesia. Siempre que hablaba de chismoso, siempre era un contexto de un grupo de hermanos. Yo sé que no es así, pero mi experiencia ha sido así. Y si no me creen, ¿cuántas veces se ha acercado una persona a su persona diciendo, hermano, quiero contarle algo? Pero no se lo cuenta a nadie. Es un secreto. Y si es un secreto, ¿por qué me lo está diciendo a mí? Porque yo sé que usted no es chismoso. Bueno, hermano, se lo juro que no voy a mencionar nada hasta cuando usted se vaya de mi casa. Pero hermano, es cierto. Hermanos, cosas malas, cosas indeseadas pasan hasta a creyentes, hermanos en Cristo, pero no hacemos ningún bien repitiéndolo una y otra vez. Si queremos mencionarlo, tenemos que mencionarlo en oración al Señor. O hermano, no falte, usted puede mencionar cualquier detalle, cualquier dato. Usted comienza a pasar la voz. Usted dice, por ejemplo, hermano Gary es guapo. Ese es un... Usted solo cuenta a 2, 3, 4 personas cuando llega al final, ni siquiera va a mencionar mi nombre. Va a tener otro contexto, otro mensaje totalmente. ¿Sí o no? Porque cada persona en los chismes tiene que estar añadiendo un poquito más para que sea viable, para que sea creíble. Pero hace daño. Habla cosas. Inciso 3, adulan para sacar provecho. Quizás provecho económico, qué sé yo. Siempre le dicen a las personas las cosas que esas personas quieren oír. Hermanos, las personas que andulan así, las personas que hablan cosas así, siempre tienen que, ¿qué? Mentir algo para sacar provecho. Engañan con su boca, son hipócritas, son como lobos rapaces disfrazados de ovejas inocentes. En otras palabras, son pecadores no arrepentidos. Ahora, ustedes están escuchando el mensaje en esta mañana y ya como les hemos dicho, esas son las personas a quienes Dios viene a juzgar. Pero no piense, hermano, que porque usted es creyente, que usted se va a escapar del juicio de Dios de otra forma, si usted participa de estas cosas. Inciso 3, tenemos que ir avanzando. La exhortación a los creyentes verdaderos. Versículo 17. Ahora el Señor hace una pausa. Mire cómo comienza el versículo 17. Pero, ¿qué? Vosotros, amados, Dios nunca usó la palabra amados para referirse a los impíos. En una palabra reservada para los suyos. No hay duda entonces de que los destinatarios de esta carta fueron los creyentes. Y rápidamente, inciso A, él le dice que se acuerden, que hagan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Entonces, rápidamente quiero mencionar algunos de ellos. Predicciones número 1, acuérdense de las predicciones de los apóstoles. Número 1, predicciones de Mateo. Mateo capítulo 24, no tenemos tiempo para irnos allá rápidamente, pero solamente este capítulo se dedica a mencionar algunas de las cosas que estarán pasando en los últimos días, advirtiéndonos, amonestándonos y simplemente informándonos. ¿Para qué? Cuando esos días vengan, no nos quedemos sorprendidos. Y por esta razón, hermanos, por esta razón, las cosas que están sucediendo en nuestro mundo no nos sorprenden. No nos gusta, pero no son ninguna sorpresa para nosotros. Porque hemos sido advertidos una y otra vez. Predicciones de Juan, número 2, según de Juan, capítulo, versículo 7, y todo el libro de Apocalipsis. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo según de Juan 7, hablando de los que vienen trayendo cualquier otra doctrina? No los que, no lo recibáis, ¿dónde? en casa. No tengan nada que ver con ellos, porque traen una semilla mala. Traen una mentira. Traen el engaño. Predicciones de Pablo. Pablo dijo a Timoteo en sus dos cartas, en una carta, eso debe decir segundo de Timoteo, amonesta otra vez y le dice a Timoteo: Timoteo, vienen tiempos peligrosos. Y no estoy diciendo, hermano, que no vinieron tiempos peligrosos para Timoteo. Sí vinieron, pero se han acentuado mucho, mucho más en nuestros días. Ciso 4, predicciones de Juan, perdón, de Pedro. Advirtiendo, amonestando, hablando de cosas específicas. Y cuando nosotros vemos estas cosas sucediendo en nuestro alrededor, recordemos que esto fue dicho antes. Pero ojo, tengan cuidado con las personas que vienen predicando cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, diciendo que recibieron alguna, ¿qué? Alguna visión, alguna manifestación del Señor. Hermanos, otra vez, perdón que lo repitamos, pero ese es el libro donde Dios nos ha advertido de todo lo que necesitamos saber. No nos hace falta ningún otro mensaje. Aquí está completo. Y muchas veces nos prestamos a otras cosas porque desconocemos lo que dice la palabra de Dios. Y también aquí en el mismo libro de Judas, versículo 18. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y mira lo que dice, interesante, versículo 19. Estos son los que, ¿qué? No nos gusta pensar, ni nos gusta imaginarnos que en la Iglesia Bautista Genezaret puede haber un lobo disfrazado de oveja. Yo miro la congregación en esta mañana, al menos por vista lo conozco casi a todos. Y el mensaje esto no es, hermano, para que estemos mirándonos con lupa para ver si hay algo. No, hermanos. Pero que estemos atentos. Que escuchemos con atención hasta las palabras que salen de la boca de nuestros hermanos. A veces cuando termina el culto salen algunos, espero que no sea de este lugar. Lo he escuchado de otras iglesias. Termina el mensaje, los hermanos comienzan a pasar, comienzan a salir. Y uno le dice, hermano, no es que dude del pastor, pero hermano, ¿usted realmente cree lo que él predicó? ¿Qué es lo que está haciendo? Está sembrando duda. Bueno, no le parece que... Entonces comienza ¿qué? A ofrecer su propio mensaje. ¿No cree que el pastor debería haberlo dicho así o así? ¡Wow! Es bien peligroso, hermano. Pero está hablando de los que causan división. Los sensuales. Y mire la última frase del versículo 19. Con esto terminamos. ¿Qué dice? Que no tienen al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice que el que no tiene al Espíritu de Dios no tiene a Dios, punto. Bueno, que estemos pendientes, sí. Pero más que nada que nosotros cuidemos nuestra propia vida, nuestras propias obras y acciones, nuestras propias palabras. Hay quienes andan criticando, pero no ven la viga que está en su propio ojo. Y es más, hermano, ¿quiénes somos nosotros para estar criticando? No somos nadie. Causan divisiones. Son sensuales. Son impíos. Y su falta más grande, su problema más grande de ellos es que no tienen a Cristo en su corazón. Y aunque parezca increíble, hermanos, hasta esas personas pueden ser salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Veamos la aplicación para terminar. Con tanta información y tantas evidencias acerca de estos últimos días, no existe ninguna razón para hacerle caso omiso a la palabra de Dios, descuidando nuestra relación con Dios o nuestro testimonio delante del mundo. Cuidémonos en estos postreros días. Cuídense, hermanos. Porque hay muchas cosas que jamás podemos cambiar nosotros. No acudamos a la invitación de estar con ellos en sus malas obras. Creo que lo he dicho desde que comencé a predicar hace más de 40 años atrás. Lo decía en este entonces y lo sigo diciendo hoy en día. Yo creo que estamos viviendo los últimos días. Pero no es que estamos experimentando. Pero mi pregunta para ustedes, para terminar esta mañana. ¿Cómo está viviendo en estos últimos días? ¿Qué tal su testimonio ante los incrédulos en estos últimos días? ¿Qué tal su testimonio delante de sus hermanos en Cristo en estos últimos días? Si usted se encuentra visitándonos en esta mañana, estamos muy, muy, muy alegres, contentos por su presencia. Pero si usted no conoce a Cristo como su Salvador, Dios ya pronunció una condenación para todo aquello que pase a la eternidad sin Cristo. Entonces, nos gustaría tener la oportunidad después del culto de hablar con usted. Dale lo que dice Dios, no lo que dice esta iglesia. Esta iglesia no le puede salvar, pero nuestro Señor Jesucristo sí le puede salvar. Les invito a ponerse en pie, por favor, para orar. Gracias por su atención.